En el capítulo 10, desde el versículo primero, dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Hasta este versículo 8. Yo estuve leyendo, repasando un poco esta mañana para refrescar la memoria, y digo qué interesante todo eso, porque en este capítulo Job ya no habla más a Elifaz, tampoco habla a Bildad. Job le habla a Dios. La impresión que uno tiene es que Job dice: de nada vale hablar a esos mis amigos. Mejor lo que él hace realmente es hablarle a Dios, porque sabía que Dios no le va a tratar como sus amigos, y de paso darle la lección a Bildad. Es una lección, es una cátedra sobre Dios lo que está haciendo Job aquí. A veces tratamos de hablar con alguien, pero no siempre escogemos a la persona adecuada, y en este caso menos aún, porque estos amigos vinieron solos. Job no dijo, no le dijo a la señora Job: a ver, llámale por teléfono a fulano de tal para que venga. A Bildad, a Elifaz y quizás alguien otro. No había tal. Él no los invitó, ellos vinieron solos. Así que se vinieron, supieron del problema de Job, y como amigos vinieron para acompañarlo en este momento de dolor. Pero como ya vimos, tanto Elifaz como Bildad, ningún bien le reportaron. Entonces llega Job al punto que ya dice: no le voy a hablar más a estos hombres. Lo que voy a hacer es que le voy a hablar a Dios. Y que Bildad, que estuvo allá, y probablemente los otros también, de paso oiga cómo converso yo con Dios. A mí me parece muy, muy buena alternativa. Porque los cristianos que atraviesan por problemas, por dolores, por escasez, por angustia, por abandono, por lo que fuera, claro, quieren recurrir a alguien, y dice: ese pastor no hace nada, él nunca tiene tiempo, él eso y aquello y todo, y probablemente no haga nada, probablemente nunca tenga tiempo, con o sin comillas. ¿Y por qué no optar por el camino de Job y hablarle a Dios? Después de todo, es Dios quien no tiene límites y puede ayudar y conoce muy bien el cuadro. Ahí tenemos el caso de Bildad y de Elifaz. No fueron de ayuda para Job. Entonces, al hablar a Dios directamente, salimos ganando. Primero, ganamos el tiempo. No perdemos tiempo con individuos que no nos entenderán. Piense, ¿cuántos de ustedes les gusta escuchar las penurias de otro? Ay, que me duele, supiera cómo me duele acá. El otro día yo probé a hablar a algunos. Ay, ese qué mal que me hace ese famoso herpes. ¿Alguno de ustedes conoce a su hermanito herpes? ¿No? No, mejor que no lo conozcan. Denle una buena paliza que se vaya. Feo es eso, desagradable. Pero después yo comencé a escuchar, me contaban de otros lo que sufrían. Dije: menos mal que solamente eso, Señor, perdóname si me quejé, pues lo mío no es nada. Es una horrible experiencia. No hable de eso a las mujeres que dan a luz, porque ellos dicen: ustedes los hombres no saben nada. Y es cierto, tienen razón, a veces, no siempre. No les den siempre la razón, por favor. Bueno, eso es lo que pasa. Job comienza a hablar y dice: Mire la introducción de él. Daré libre curso a mi queja, hablaré con la amargura de mi alma, como para sentarse y escuchar, ¿no? Primero, suelto la lengua. Segundo, lo que voy a decir es amargo. Bueno, pero no quedaba otra. Bien, Job, ¿qué le dirás a Dios? Porque voy a hablar con Dios, dice él. Bueno, le diré, no me condenes. Lo primero, versículo 2, la primera parte. Luego, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Por qué estás peleando conmigo? Da la impresión que Job se está dando cuenta o está tratando de consolarse con que lo que Dios es, lo que le está pasando no es que Dios le está culpando de algo o castigándolo. De eso él estaba seguro. Repito, él nunca dijo que él no tiene culpa. Él usa aquí la palabra impío. Bueno, ¿a quién llamamos impío? ¿A cualquier pecador? No, somos impíos en cierto modo. Pero no era esa la impiedad, por decirlo así, que causó todo lo que le causó el problema que él estaba viviendo. Así que, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y como que Dios le dice, mira Job, espera que todavía no terminó. Tú lo entenderás después, porque cuando nosotros lleguemos a la parte final de este libro, nos daremos cuenta que cuántas veces Job se equivocó. Porque hubo momentos que él dijo que preferiría haber no nacido, y luego que le gustaría mucho más la muerte que seguir viviendo. ¿Qué? ¿Cuánto se habría perdido? Pero Job no ve nada de esto. Aparte, ni Elifaz ni Bildad le ayudaron a pensar en esa dirección. Porque a veces ese es el asunto. Alguien nos sugiere la idea de cómo pensar sobre un problema. Nadie le sugirió eso. ¿Qué es lo que le bombardearon con palabras huecas? Tú eres culpable y se acabó. ¿Dónde viste que una persona justa va a sufrir? ¿Acaso Dios es tan injusto que va a tratar de, digamos, causar semejante dolor a una persona que no tiene pecado? Tú eres pecador, en el sentido de haber cometido alguna falta que ni Elifaz, ni yo, Bildad, ni el otro saben nada. Pero de Dios no te puedes esconder. Es más o menos eso lo que ellos hacían. Y eso le traía más y más dolor aún. Así que cuando nosotros nos encontramos en dolor, queremos hablar con alguien, pero queremos que alguien nos entienda, que alguien nos consuele, que alguien nos acompañe. Con sus palabras, con sus gestos, con su presencia. Por ejemplo, hay quienes están, digamos, una dama que tiene hijos, el esposo trabaja, los hijos son chicos, no hay ninguna persona mayor en la casa, y de repente están en el hospital, y van y la visitan. ¿Qué decirle? ¿Qué oportunidad? Van hermanos y hermanas de la iglesia y dicen, dígame, hermana, ¿usted necesita algo? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Bueno, yo necesito que alguien me cuide los chicos. Ahí nomás, les suelto el problema. Eso, naturalmente, anima. Pero si la hermana viene y dice, hermana, ¿usted cree que usted está aquí así nomás? ¿No se da cuenta? Usted tiene lengua demasiado larga. Y lengua pucú al hospital. Ahí está el problema. Y comienza a hilvanar. Y usted dirá, ¿quién irá a un hospital a una pobre madre que está sufriendo y los hijos están solos a hablar así? ¿Usted no conoce a la gente? ¿Es tan ingenuo usted que cree que no hay lenguas para esto? Sí que hay, muchísimas. Y entonces, claro, esa mujer piensa, ojalá esta hermana nunca hubiese venido acá. Me causó más dolor, más daño, más tristeza, más angustia. Y no ofreció nada. Solo vino para acusarme. Aprovechó su oportunidad. Descargó su odio, resentimientos, acusaciones falsas, porque no tenía a quién echarlos, y aquí vino para eso. Bueno, para mí esta es una gran enseñanza para nosotros. Ciertamente Job no era evolucionista, ¿verdad? Sabía que era obra de la mano de Dios. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Le preguntan en el versículo 4, la primera parte. Como diciendo, ¿tienes tú las limitaciones de un ser humano? Nuestra vista alcanza hasta cierto punto, y cuando usted tiene miopía, necesita lentes, y como no había lentes en los días de Job, bueno, miopía tienes, sigue con eso, ¿qué problema hay? Y usted ve, pero no ve lejos, y no distingue el rostro a pocos metros. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la miopía, y usted no puede ver. Él por eso dice, ¿acaso? Dice, ¿ves tú cómo ve el hombre? Un poco más adelante, el versículo 4, la segunda parte. ¿Son tus días, en el versículo 5, son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Es como diciendo, el hombre tiene origen, tú lo creaste. Yo tengo, sé el día que yo nací, me dijeron, y yo tengo, ahí yo nací y no sé cuánto todavía me queda, pero ahí estoy. Andando, como quien dice, viviendo. Dios no tiene principio. Él es eterno sin principio. Y por eso esa pregunta. Estas son preguntas retóricas. En otras palabras, leeríamos aquí, así, en este texto. Tus días no son como los días del hombre. En vez de leer, ¿son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Los tiempos y los días de Él no son como los del hombre y de los humanos, porque Él no es hombre, Él no es humano. Él es Dios. Y nunca hubo una época que Dios no existía. Por eso mismo Él hace estas preguntas retóricas. Al hombre podemos entender a tal punto que incluso podemos calcularle la edad. Y dice, ¿vio Franca? ¿Sí? ¿Qué edad tiene él? No sé, pero está entre los 55, 56, casi seguro que usted acertó. Pero con Dios usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre que se limita a tiempo y espacio. Pero, bien, el hombre es como un edificio. Dios es el constructor. Hay un texto allá en Hebreos 3, versículos 3 y 4, donde dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Lo que está haciendo aquí, usando una comparación, y dice, mira, tú ves un edificio, un castillo, detrás de ese castillo hay un arquitecto y también hay un constructor y hay gente que hizo ese edificio. ¿Quién es más inteligente, el edificio o quien lo hizo? No hace falta contestar, ¿no? El edificio no tiene ninguna inteligencia. ¿Quién es más inteligente, el hombre que fue hecho por Dios o Dios? Por eso el edificio no puede entender al arquitecto y tampoco al constructor. El hombre no puede entender a Dios. Dios tuvo que llegar a ser como el hombre para que el hombre pueda entenderlo. Bien dijo alguien, Dios llegó a ser hijo del hombre para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. No es un juego de palabras, es un hecho. Y este es el dilema que está viviendo también Job y está hablándole a Dios. Cuando nosotros oramos también le hablamos a Él. Nadie puede contar el tiempo de la existencia de Dios porque Él no se limita al tiempo. En la persona de Cristo, sí, Él se limitó a todas las condiciones que tiene el hombre. Solo una cosa Él no hizo que el hombre hace, pecado. Todos los demás igual, tenía hambre, tenía sed, se cansaba y decía, vamos a descansar un momento. Tenía nunca sabemos que se haya enfermado, nada de eso. Es cierto eso, porque su cuerpo no tenía pecado. Y ese es un buen elemento que tenemos que tener en cuenta. Él, la enfermedad, es producto del pecado, pero no siempre de un pecado determinado. Pero en sí, ¿por qué nos enfermamos? Porque nosotros tenemos pecado. Él vino al mundo, nuestro Señor, sin pecado. Nunca dicen en los evangelios que Él alguna vez estuvo enfermo, pero que sí se cansó. O sea, Él se extralimitó, se autolimitó. Él se despojó, a excepción de su deidad, de toda su grandeza del cielo. Y muchas veces se humilló a tal punto que necesitaba que alguien le sirva algo. Como por ejemplo, esa mujer junto al pozo de Jacob, él le pide agua a la mujer samaritana. Él dice, dame agua, tengo sed. Y ella se sorprendió, pero da la impresión que la única razón por qué pidió agua era porque quería entrar en conversación con ella. Pero es cierto que él también necesitaba agua. O sea, cuando vemos todo esto y pensamos en Job, Job hace preguntas relacionadas con Dios, por eso le habla a Dios y dice, mira Dios, yo no pretendo competir contigo, yo no pretendo luchar contigo, tú eres Dios, yo soy hombre, tú eres el creador, yo soy tu criatura, tú me creaste. Tú no tienes principio, yo tengo origen en la persona de Adán. Tú eres eterno en el sentido de principio y fin. Yo soy eterno, pero tengo origen, tengo principio. Así que, no me culpes de nada, yo no puedo contigo. Y luego, miren ustedes en el versículo 6, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. ¿Notan ustedes? Singular, no dice pecados, sino pecado. Parece que Job está siendo influenciado ya por Elifaz y por Bildad, que algún pecado él cometió, con la diferencia que él hace ver que él no recuerda ningún pecado en particular, pero ellos le acusaron que él sabía lo que había hecho y que por eso estaba sufriendo lo que sufría. ¿Cuán fácil es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo de uno mismo? Es una hipérbole, pero viene muy bien. Por eso cuando dice que inquieras mi iniquidad, es como decir, no necesitas archivos de mi pasado para hallar en mí algún pecado, porque lo tengo. Él nunca niega ser pecador. Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, uno en particular. Bueno, no todos los predicadores están de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo en cuanto al enfoque que estoy dando a este estudio. Es bueno que ustedes escuchen a otros también y luego hagan la comparación a la luz de la misma escritura. Porque muchos culpan a Job y hay incluso títulos entre capítulo y capítulo, donde dice que Job es, en cierto modo, por Dios, Dios está en desacuerdo con él porque él se está tratando de justificar, pero esto dicen los títulos. Por ejemplo, en el mismo capítulo 10, el título es Job lamenta su condición. Yo no le doy ese título aquí, porque Job no necesariamente lamenta su condición. Eso no es parte de la inspiración bíblica, es el título que lleva el capítulo 10. Esto lo agregaron los traductores. Capítulo 8, el título dice, Bildad proclama la justicia de Dios. Pero recuerden bien que cuando usted lee en ese capítulo, la única razón por qué Bildad proclama la justicia de Dios es para refutar que Job no ha hecho algún pecado en particular para merecer lo que merecía, según ellos. En el título del capítulo 7 dice, Job argumenta con Dios. Tenemos derecho de argumentar con Dios. Y en este caso, en cierto modo, en el capítulo 10, también él está argumentando con Dios. En el versículo 7, aunque tú sabes que no soy impío, Ah, cualquiera de ustedes dirá, ve, aquí él trata de decir que no es impío. Si tenemos en cuenta el contexto de esta palabra, notaremos muy rápido que él no está diciendo que él no tiene pecado. Hay una gran diferencia entre los impíos que se niegan a reconocer su condición de pecadores y aquellos que sí reconocen. Job reconoce en todo momento que es pecador. Por eso mismo le parece extraño que Dios trate de luchar o de tratarlo como le trata, porque él no sabe de dónde viene todo lo que le vino y no le haya protegido y no puede entender. Pero yo creo que Dios le permitió que él se sintiera como se sentía, anímicamente hablando, para que se expresara. Porque lo que él expresa es algo que nosotros también podemos estar padeciendo. En el versículo 7, aunque tú sabes que no soy impío, y después, claro, Job nunca dijo, repito, que no era pecador. Ahora, Job prefiere tratar este asunto con Dios. Job admite haber sido creado por Dios. Por ejemplo, versículos 8 al 13, fíjense bien en el mismo capítulo, 8 al 13. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Tú mismo me hiciste y ahora me deshaces. Versículo 9, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. En el versículo 10, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca. Job, aparte de expresar que es hechura de Dios, también está tratando de consolarse. Que llegará el momento cuando él sabrá por qué todas estas cosas. Tus manos me hicieron, versículo 8. El 9, como a barro me diste forma. Bueno, si ustedes van a Génesis, ¿de qué fuimos hechos? ¿Cuál es nuestra materia prima? Tierra. Hoy dirían arena gorda. Así que cada uno de ustedes es un montón de arena gorda. Algunos montones más grandes, otros más chicos. Es como llaman aquí la tierra. Yo cuando hablaban de la arena gorda, dije, ¿dónde está la flaca? La arena flaca, porque sabía siempre que era tierra colorada y se acabó. Y luego me vestiste de piel y carne. Cuando ya hizo todo, le dio un estuche. Y el estuche es la piel. Y toda la forma nuestra física. Él no entra en muchos detalles. Después dice, en el versículo 11, la segunda parte, me tejiste con huesos y nervios. Es lo que tenemos en el cuerpo. Así que Job sabe mucho de anatomía. Cuidado con aquellos que creen que la gente de antes era ignorante. Vida y misericordia me concediste, versículo 12. Ahora, ¿cómo se entiende ese versículo 10? No me vaciaste como leche. Dice ahí. Es una pregunta. No me vaciaste como leche. Y como queso me cuajaste. Así que, hermanos, ¿cuántos de ustedes son un pedazo de queso acá? ¿No? Bueno, a la leche, según la paráfrasis, no se le puede dar forma, porque es líquida. Pero una vez que se convierte en queso, entonces usted le puede dar alguna forma. ¿Es así? Y díganme, ¿cuál es el porcentaje de nuestro cuerpo que consiste en líquido? ¿Y cuál es el líquido? Agua. 60% de agua y el resto tierra. Ese es todo lo que usted, las damas, pintan. ¿Qué estás pintando, hermana? Estoy pintando un poco de agua y sí, barro. Porque una vez que usted mezcla la tierra con agua, es barro. Estoy pintando mi barro. Me estoy vistiendo mi barro. Me voy a comprar un traje para mi barro. Voy a llevar mi barro al auto. Y así es todo lo que somos. Bueno, no importa, Dios sabe. Por eso es más interesante todavía que Él haya podido hacer eso. Por eso dice aquí que en el da a entender que en el queso se puede dar forma. Claro que no somos un montón de barro ahora. Somos lindos. ¿Sí? ¿Cómo dice un temporal? Algunos más pupú, otros menos, pero no nos falta nada. No somos un montón de barro. Claro, nos dio forma. La leche es líquida. No se puede darle forma. Pero una vez que se cuaja y se hace queso, entonces, si no sé cuántos de ustedes saben convertir la leche en queso, yo lo sé. Ah, gracias, hermano. No tiene por qué. Tú me has cambiado, escuche esto, de vasija en vasija como leche, y me has cuajado como queso. Génesis 2:7. Anótenme ese texto, le va a servir ahí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es Génesis 2:7. Repito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo único que sirve en nosotros, porque es eterno, es el soplo de Dios. Lo demás, de polvo fuiste sacado, a polvo volverás. Así que de aquí a 100 años, no habrá uno de nosotros acá. Aún si no hay otro cambio muy grande. Uno a uno, en algún carruaje, llevarán al cementerio. Cuide por ahora el polvo que es, convertido ya en queso, teniendo ya forma. Ahora, si quiere pensar que Job está descubriendo su condición cambiada, como se cambia, digamos, la leche, cuando ya es queso, porque algunos interpretan ese versículo, que lo que Job está diciendo es que antes era blanco como la leche, puro, pero una vez que la leche se convierte en queso, ya es otra cosa, y más si es queso suizo o algo así que tiene mal olor y gusanitos, sí, porque ese es delicatez. Y eso es, dicen algunos. Tú me has cambiado de vasija en vasija. Es lo que se hace a veces, o hacen, o hacían antes así, cuando hacían ese queso en la casa. Echaban de una vasija a otra hasta que el queso se cuajaba, la leche se cuajaba. Y entonces, ven que conozco algo de cocina también. Si alguien necesita comer, no me pida nada. Luego, en los versículos 14 al 17, Job admite que Dios tiene derecho de hacer lo que él quiere. Amén, es verdad. Vamos a leer el versículo 14. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Job comienza a pensar, a lo mejor pequé y ni cuenta me di. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. En la condición que estaba describiendo. Versículo 16. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas, si me vas a cazar, y vuelves a hacer en mí maravillas, renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. La tropa de relevo es fresca. Muchachos que no han pasado casi toda la noche sin dormir, vienen listos para batallar. Bueno, es por eso que él dice, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas. Y vuelves a hacer en mí maravillas, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Así que, yo no tengo salida, Señor. Oh Dios, yo no puedo discutir contigo. Así que, ¿te da gusto? ¿Te da alegría? ¿Te da gozo verme como me ves? Porque después de todo, si pequé, es como decir, ahí dice en el versículo 14, si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si pequé, pequé. no puedo hacer ya nada, es como nosotros hoy. Si hay alguno acá que no peca, pobre de él. No sé en qué mundo vive. Todos somos pecadores. Y muchas veces decimos, no puedo retroceder. Hay cosas que podemos dejar y podemos enmendar, podemos corregir. Pero hay cosas que no podemos corregir. Y bueno, hecho, hecho está y se acabó. ¿Qué voy a hacer? Entonces Job trata de dialogar con Dios porque le está hablando a Dios. Y de paso dice, lo que yo quiero es que Bildad me escuche, porque con Dios no tengo problema, él sí me escucha. Pero quiero que Bildad me escuche, porque en realidad le estoy dando a él la conferencia, también. Pero quiero que entienda él quién es Dios para mí. Y por eso en el 15 dice, si fuere malo, ay de mí. Por supuesto, si rechazara a Dios y así. Pero si fuere justo, peor sería si se considerara justo. ¿Y por qué? Escuche esto, versículos 16 y 17. Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas. Y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí. O sea, todo es Dios. Porque Job no hacía maravillas. Era Dios el que hacía maravillas. Era Dios el que le permitió esto. Era Dios quien tenía planes para más allá. Job no sabía. Entonces, él dice, yo estoy tan limitado que no tengo salida. Así que, no sé qué estás haciendo, le dice a Dios. Pero, obviamente, tú siempre eres justo. Renuevas contra mí tus pruebas. O sea, para cada día había pruebas. Y él sufría, y sufría mucho. Él no se está quejando, pero le está hablando tanto a Bildad como a Dios. Y Job se pregunta, luego, ¿para qué nací? No sé si alguno de ustedes alguna vez se dijo, ¿para qué después de todo nací? Pero hay gente que sufre, y que bien podría preguntarse. Versículos 18 y 19 dicen, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Eso significa nacer muerto. Eso hubiera sido, dice él, mucho mejor. Pobre Job, no sabía la sorpresa que Dios tenía para él. Y Dios nunca se apresura demasiado para respondernos lo que nosotros desesperadamente le pedimos. Es como aquel que pedía paciencia. Señor, dame paciencia, pero ya mismo, ya. Es como nosotros somos. Dios no sigue nuestras exigencias. Él nos mira con compasión. Él nos entiende, Él nos conoce. Después de todo, Él también se humanó y anduvo como nosotros en este mundo y conoce nuestro dolor. Entonces, he aquí algunas respuestas para esta singular pregunta. ¿Para qué nací? ¿Qué le parece a usted esa pregunta? Alguien diría, no sé, francamente nada hice para nacer. Es verdad eso. ¿Qué hizo usted para nacer? Nada. Es asunto de sus padres. Nací, creo yo, para sufrir y luego morir, dicen algunos. Porque es todo lo que me toca. Entonces, si para eso voy a nacer. Nací para trabajar como esclavo, señor, y luego morir, o soñar, mejor dicho, sin saber si hay algo más allá de la muerte. Y si lo hay, no sé si será bueno o malo, y si yo puedo o no conquistarlo, si vale la pena. Hay gente que vive así. Otros, nací para divertirme mientras joven, enfermarme cuando mayor, ser carga para mis hijos y nietos cuando sea anciano. Eso es concuerda perfecto, ¿no? Piense, ¿dónde se ubica usted? 5. Nací para crecer, estudiar, graduarme, trabajar, formar una familia, soñar con que algún día me será todo mejor, sin que ese día nunca llegue, excepto en los sueños. ¿Qué le parece? Flor de vida. Oh, en sexto lugar, nací para aprender muchas cosas sin saber para qué ni saber qué aprendí. ¿Cómo decía un filósofo? Solo sé que no sé nada. Y eso es lo que tenemos que decirlo todo. Siete, nací para enfermarme, gastar mi dinero en médicos y que me pinchen por todas partes, llevar el dinero a la farmacia, sufrir dolores de todo tipo y ya está. O nací para, con el tiempo, caer en todo tipo de vicios, arruinar mi delicado cuerpo y pasarme años quejándome y culpando siempre a otros, porque claro, yo no tengo la culpa. Noveno, nací para soñar lo mejor y recibir lo peor. Esta es la expresión verbal de muchas personas, aunque no audibles, pero realmente es lo que piensan. Décimo, nací para descubrir que es una verdadera maldición confiar en los hombres. Ahí está, vamos mejorando un poco. Así trátese de políticos, profesores, universitarios que le dicen a uno que viene del chimpancé, instituciones del Estado, autoridades desde los más altos hasta los más bajos. Sus promesas son mentiras organizadas, y ellos lo tienen que aguantar, dicen. Sus esfuerzos son egoístas. Sus programas son inciertos. Sus fracasos son seguros y sus objetivos son el acomodo personal. A cuesta del pueblo, ¿no? ¿Y quién cuenta al otro lado de la moneda? ¿Es todo eso? ¿No hay algo mejor? ¿Para qué no hacer? Espere, tenga paciencia, amigo. Todo cuanto aparece de un lado de la moneda es la parte de unos, pero está al otro lado. Uno, nací por la voluntad de Dios. Si no estuviera Dios en eso, usted nunca nacería. Nací para volver a nacer si lo desea, si lo deseo. ¿Nací? Nacer de nuevo, sí señor. Tres, nací para permitir que mi Creador sea también mi Redentor. Cuatro, nací para gozar de la vida sirviendo a mis semejantes. Si usted nunca sirve a nadie, no tiene la menor idea de la satisfacción que es servir a los demás. ¿Sabía usted que ministro, así sea ministro de la corte, ministro de donde fuera, es simplemente servidor? Es la misma palabra que para el diácono, o sea, viene a tener el mismo significado. Cinco, nací para hacer de la Biblia y sus principios mi conducta ante Dios y ante mis semejantes. Para eso nací. Dichoso de aquellos que desde chicos conocieron el Evangelio. Siempre doy gracias a Dios por aquella gente que vino a nuestra casa y Biblia en mano comenzaron a hablar con mis padres. Era niño todavía, y qué bueno que el Señor rescató a ellos y consecuentemente a toda la familia. Seis, nací para cantar alabanzas al Señor y para llenar mi alma de la verdadera paz proveniente del cielo. ¿No es bueno esto? No, yo me quedo con esto, el otro lado de la moneda. Siete, nací para vivir para otros, animar a los desanimados, socorrer a los necesitados y acompañar a los abandonados. Hay que cansarse, hay que dar mucho de parte de uno, pero vale la pena, la satisfacción es grande. Aquellos que se pasan la vida sirviendo a sus semejantes no tienen tiempo para chismes y no tienen tiempo para el insomnio. ¡Duermen! Y usted entra y... ¡Ay, ay! Yo por eso cuando tengo que... voy a contar un caso que no sé si les conté, pero ocurrió en un viaje a Israel, no conmigo, con este hermano que estuvo una vez acá, se llama John Varela, y que habló acá, no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, y no sé cuántos lo entendieron, pero él habló. Y él me contó un caso porque como él, yo también llevábamos gente al Medio Oriente, y allí se distribuían las habitaciones, los dormitorios, así de a dos. Por ejemplo, dos hombres, si eran parejas que iban, estaban ellas los dos, para gastar lo mínimo, porque los mismos pasajeros querían gastar poco, ¿vean? Entonces, si alguien quería estar solo, no había problema, pero tenía que pagar. Se iban, y allí el problema era, ¿y si me toca uno que ronca? Yo no duermo. Y hay esos que parecen leones enjaulados. ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde sacan esa fuerza y esos pulmones? Bueno, uno de los, como él, John Barrell, era el que dirigía, él me contó eso, dirigía el grupo, era responsable que todos estén contentos. Y si uno no duerme bien, ¿qué clase de vida al día siguiente tiene para ir a visitar diferentes lugares? Pues dormir de mañana, levantarse temprano, a las 7 desayuno, a las 8 todo sale. Y no venimos hasta las 7 de la noche. Bueno, uno le dice, no pude dormir toda la noche. No dormí, ¿por qué? Ese tipo que está conmigo ronca, que no puedo aguantar. ¿En qué habitación estás? ¿Quién está contigo? Va, deja por mi cuenta. A la noche siguiente dice, tú vas a, el que está conmigo en la pieza no ronca. Así que anda a la pieza. Y yo voy a la tuya. Y ya sabes, se preparó, sabía que tampoco él va a dormir. Entonces se acuesta al otro y Jean Varela viene. Honey, dice, miel, que duermas bien, que bien. Good night. ¿Y usted sabe quién interpretó el tipo? Lord, de compañero de pieza que tengo. Y él permaneció despierto toda la noche. Y Varela, tranquila, pierna suelta, se durmió. Le dio un beso en el rostro. Y le dice, querido, que duermas bien. Bastó para que el otro hilvane todo tipo de historia. Ah, bueno, y es casi, se, él se dio cuenta. Pero Jean Varela ya sabía lo que estaba haciendo. Bien. ¿Qué le parece? Nací para vivir para otros, no de labios por afuera, de verdad. No es fácil. Animar a los desanimados, socorrer a los necesitados y acompañar a los abandonados. Nací para invertir mi vida en los asuntos de mi Creador y el Señor Jesucristo. Noveno, nací para asegurarme de que la vida presente es apenas un chispazo, pero que he emprendido el camino hacia la eternidad celestial, país de mi residencia permanente por la eternidad. Eso hay que arreglarlo acá. El que puede decir esto, dichoso de él o de ella. 10. Nací para mostrar a otros el camino al cielo mientras el Señor me tenga aquí en la tierra, porque es aquí solamente que podemos hacer esto. 11. Nací para dar el mejor testimonio cristiano ante mis hermanos y ante el mundo. Es fácil, ¿verdad? Bien fácil eso, ¿no? No, no hablen. 12. Nací para que cuando venga la hora de mi muerte, me resulte en un maravilloso viaje hasta la misma presencia de mi Creador y Salvador, acompañado de ángeles que me han de guiar. Bueno, tal vez ahora entendamos mejor la oración de Job. Versículos 18 al 22. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Ahora el 20. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver. Ahora, oigan bien que él no está hablando que él no cree en la vida futura, para no volver aquí a la tierra para vivir otra vez de la sepultura. A la tierra de tinieblas, dice, y de sombra de muerte. Quiere decir que él sabía que iba a un lugar mucho mejor. Versículo 22. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Esto hasta el 22. Job no tenía el conocimiento del futuro que tenemos nosotros. Por eso cuando él dice, nosotros no podemos decir que para no volver, porque nosotros sabemos lo que Job no sabía. Cuando nosotros muramos, cuando hoy un cristiano muere, él va a la presencia del Señor. Eso es lo que dice en 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 5, que si esta nuestra morada se deshiciera, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, es decir, otro cuerpo mucho mejor que este. Y resiste la eternidad en la presencia del Señor. También sabemos que volveremos a la tierra, porque el arrebatamiento de la iglesia ocurre, nos vamos con el Señor al cielo y luego volvemos con el Señor a la tierra. ¿Y para qué? Ah, todos nosotros recibiremos, los que estamos sirviendo ahora, para servir luego. Si usted no sirve al Señor en nada, usted también es salvo, usted también irá, usted también volverá, pero no recibirá ningún tipo de autoridad o de servicio luego, que será un honor. Es servir recibiendo órdenes del Rey y Señor del Universo, estando en Jerusalén, en la Jerusalén que está hoy. Y desde allí habrá otra Jerusalén, que estará tal vez en algún lugar en el espacio, que no llega a la tierra. De eso hablaremos otro día, si no hemos hablado ya más de una vez. Pero nosotros volveremos a la tierra. Job dice para no volver más, para no volver más a la condición que él estuvo, sujeto a todo tipo de limitaciones. Pero al volver nosotros, yo espero ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Si cantamos ese tan rítmico y tan fácil, ¿es verdad? No sé cuántos de ustedes pueden cantar eso así. Déjenme estas últimas palabras de Job, leerla en la paráfrasis. Me gusta mucho cómo está. ¿Por qué entonces dejaste que naciera? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Así me habría ahorrado esta mísera existencia. Habría pasado directamente del vientre al sepulcro. ¿No ves cuán poco tiempo me queda? ¡Ay! Apártate de mí para que pueda tener un poco de consuelo antes de partir hacia la tierra de oscuridad y sombra de muerte, para ya no nunca volver. Es el sepulcro. Él está hablando de eso. Él no está hablando del alma, está hablando del cuerpo. Tierra tenebrosa como la medianoche, tierra de sombra de muerte, donde solo reina la confusión y donde la misma claridad es negra como la noche. Esto es lo que dicen los versículos 18 al 22 en la versión parafraseada de la Biblia. La gente tiene mucho miedo de los cementerios. Tiene muchas creencias raras, que hay duendes, que hay espíritus, que flotan sobre las tumbas, que aparecen personas vestidas de negro. Todo ese tipo de creencias. Cuando éramos chicos, íbamos a la escuela y era en el campo, y pasábamos junto al cementerio. Desde chico yo era muy rebelde. Así que se meten ustedes, no saben con quién. Entonces los chicos decían que nunca hay que correr frente al cementerio, porque si uno tropieza y cae, muere. Siempre corría yo. Nunca caí y no morí, por cierto. Pero esas cosas, como decía aquel, que yo crea en fantasmas, en duendes, en brujas. No, pero que las hay, las hay. ¿En qué quedamos entonces? Yo no creo, pero que las hay, las hay. Es tan sencilla la enseñanza bíblica y tan al alcance de comprensión sobre lo que es la muerte para el cristiano. Usted vaya y hable con una persona que nunca leyó la Biblia, que no le importa. Usted le dice muerte, queda pálido, color zanahoria, amarillo. Como esos taxis que, no sé por qué son amarillos, parece que es, bueno, eso vamos a dejar a un lado, pero es natural, la gente tiene esas creencias. Pero uno lee en la Biblia y dice, y por algo, cuando uno se hace mayor, no viejo, ni menos anciano, mayor, eso suena mejor. Hermana Filisola, usted no se ríe de mí. Entonces, dice, tiene, parece, más ganas de morir. ¿No? Sí, ¿verdad, hermano? Pero no lo haga ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente ya no tiene más miedo a la muerte y todo eso? Y como que dice, bueno, si hay que morir, hay que morir, y se acabó. Yo creo que es la esperanza que tienen. Hay dos maneras de morir, con o sin esperanza. Y hay quienes mueren sin esperanza. Y naturalmente, ellos están muy preocupados por lo que los espera. Por ejemplo, escuchen estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra duermen, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo escribe a la iglesia tesalónica, está en 2 Tesalonicenses 4:13. Y luego dice, ¿por qué? Porque dice en el versículo 14, por ejemplo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a parafrasearlo así. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también aquellos que le pertenecen resucitarán llegado el tiempo. Y todo cristiano, por poco conocimiento que tenga, sabe esto. Primero, sabe que tiene vida eterna. No digo que se siente salvo siempre, pero sabe, porque la Biblia se lo dice. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Yeah, eso lo sabe. Todo cristiano sabe o debe saber que al morir su alma se va a la presencia del Señor. Eso es claro en la Biblia, no hay problema. Su cuerpo se va a la sepultura. Todo cristiano sabe que pertenece a la primera resurrección, porque va a resucitar. No el alma, porque el alma no muere. Para morir, para resucitar, hay que morir, y el alma no muere. Es eterna. Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo es el que muere. Y entonces, cuando se produce la separación, que el alma se va del cuerpo, luego viene la resurrección primera, y luego viene la segunda. En la primera resucitan todos los salvos, comenzando con Adán, Eva, Abel, dejen a Caín a un lado, Set y todos esos que son salvos desde ahí en adelante. Todos los del Antiguo Testamento, los que son salvos. Y menos mal que yo no tengo que darle una lista de los salvos, porque esto el Señor lo maneja y no le dio facultad a nadie. Ni siquiera Vaticano tiene, como no tiene salvos ahí tampoco. Si no, no se hace problema con eso. Bien, entonces, primera resurrección. Bienaventurados, dice, los que tienen parte en la primera resurrección. Sí, porque la primera resurrección ocurre antes de la gran tribulación. Entonces, se van. ¿Qué pasa acá en la tierra? Acá en la tierra un caos que nunca se ha visto y ya está comenzando a mostrar las sombras. Es como cuando usted se para y el sol está bastante bajo y su sombra es larga. Allá ya se ve la sombra. Están hablando ahora de la crisis mundial. Sí. Y están hablando y hablando de resolver el problema de la crisis mundial. Y claro que hay crisis. Y esa apenas el iceberg se ve la puntita nomás. El resto todavía está oculto. Hay una sola razón por qué no se ve el resto. Porque nosotros estamos acá. La iglesia está aquí. Hay una sola razón por qué las cosas no son peores. Porque nosotros estamos acá. ¿Y qué gran cosa somos nosotros para Él? Escúcheme, ¿alguna vez usted se enamoró en la vida? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se enamoraron de verdad que decían, ay, ay, ay, yo no puedo ya más? Levanten la mano. Levantan así nomás. Se olvidaron. ¿Cómo se dice se olvidó en guaraní? Israel. Y dice, ¡ay! ¿Cómo? ¿Qué será ahí? ¿Qué será ahí? Mando, ¡ay! Dice María que ni uno ni otro es verdad. Y ella es autoridad. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué? No, no, eso era solamente una parte. El fondo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Ah, sí, estábamos hablando, sí, del comienzo. Por eso yo le dije lo de enamorarse. El Señor tiene aquí a su amada esposa. Nunca la tuvo consigo. Es ya esposa, no es novia, cuidado. Y la novia dice, ven, mentira eso. En la Biblia, ahora ya algunas Biblias cambiaron y ya no dice la esposa, dice novia. Y yo traté de averiguar qué dice King James en inglés. Y dice wife, que es esposa, porque esa es la traducción correcta. Pero como muchos comenzaron a hablar que es novia, novia, novia, novia, porque todavía no está con el Señor, entonces piensa que no, es esposa, pero nunca se unió con su Salvador, con su esposo. Entonces, la razón, una de ellas, por qué la iglesia no pasará, no estará aquí durante la gran tribulación, es porque el Señor la ama tanto, fíjense el precio que pagó en el Calvario. ¿Y qué creen ustedes? ¿La va a dejar aquí para que abuse de ella el anticristo, otra vez persiguiéndola, otra vez golpeándola? No. No hay un solo texto en la Biblia que diga que la iglesia estará aquí durante la gran tribulación. El Señor la levanta y queda libre aquí el asunto para la verdadera crisis mundial. Mientras tanto, tenemos que dar gracias a Dios por eso. Si Job no nos habla mucho acerca de la muerte y la esperanza del salvo, no le culpen por eso, porque simplemente no estaba todo ni siquiera revelado. Tanto es así que en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 51 y 52, Pablo le dice a los corintios, dice, aquí os digo un misterio. Lo que está diciendo, escribiendo, dice, hermanos corintios, acaba el Señor de revelarme algo que era misterio, incluso para mí, y nadie jamás obtuvo esta revelación. Y es la siguiente: no todos vamos a morir. O sea, no todos pasaremos por la muerte física. Si el Señor viniera hoy para recoger a su iglesia, si se produjera el arrebatamiento de la iglesia, ninguno de nosotros habremos muerto físicamente, porque seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de segundos, y no habría tiempo para despedirse de nadie, y estaríamos ya con el Señor. Y entonces, ¡ay de los moradores en la tierra! ¡Pobre gente! Por eso, si algo quisiera decirle al final, es esto: haga lo posible porque sus familiares conozcan al Señor si todavía no conocen. Pida a otros que oren por ellos. Hábleles de Cristo. Haga lo que pueda. Si ellos rechazan y rechazan, por lo menos no podrán culpar, ni el Señor podrá culpar a usted, ni ellos podrán culparle por haberse ido al lugar equivocado. Nunca creyeron que existe el infierno, porque nunca creyeron en Cristo. Y es Él quien más habla del infierno cuando pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nadie habló tanto del infierno como Él. Y ciertamente muchos del cielo. Sabemos mucho más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Al cielo vamos y ahí veremos todo lo que tenemos que saber. Al infierno no vamos, pero tenemos que animar a otros que no vayan a ese lugar. Y ese sí que está descrito en una y otra forma, con tantos detalles que uno se pregunta, ¿cómo es posible que tanta gente camina al infierno sabiendo lo que es, sabiendo que existe? No se detienen para preguntarse, yo no creo en el infierno, pero ¿y si existe? Y no hay forma de resolver eso después. Es eternidad en ambos casos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, por la enseñanza que ella nos brinda, y pedimos que nos sigas guiando para que hagamos solamente tu voluntad. Abre el entendimiento a aquellos que todavía no se han entregado a ti, para que no pierdan el tiempo, porque sabemos que tu palabra es veraz, y lo que dice acerca del cielo y del infierno y del regreso tuyo y de la partida nuestra, especialmente cuando abandonamos el cuerpo, y que hay cielo y que es el lugar a donde van todos los redimidos. Pedimos que aquellos de los nuestros, tal vez familiares, que no te conocieron, lleguen a conocerte. Líbralos del enemigo y permite que ellos tengan ojos para ver la verdad, ojos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.